por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario? Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que... Hacemos más temprano que era el espacio habitual para hablar con integrantes del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. En esta oportunidad con Karina Sosa, que integra ATSS, que es la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Porque ahora decimos que continuamos con la posibilidad de la reforma de la Seguridad Social, con esta reforma planteada que ha traído desde los movimientos sociales la postura de rechazo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Laura. Muchas gracias por el recibimiento. Estuve escuchándote en la mañana, en el entendido de que justamente hablaste sobre el tema y explicitaste muy bien los parámetros en los que estamos parados hoy después de lo que pasó el 27 de marzo, ¿no? Una cuestión que quería consultarte, precisamente parte del informe de Diario El País. Consultado de los constitucionalistas, se señala que no se puede hacer una juntada de firmas, como era una de las visiones a futuro, y poder consolidarla en el año 2024. ¿Ustedes consideran que esta postura, digamos, es una pausa en lo que ustedes estaban, por lo menos, de alguna forma planeando, elaborando de aquí al futuro? Bueno, con respecto a eso, la respuesta es muy sencilla. La central sindical ha hecho una especie de dilatorias y de aplazamientos en este tema por enfocarse expresamente en lo del 27 de marzo. Y esa opinión que emiten ahora de que la reforma jubilatoria no sería posible por la vía del referéndum, eso ya lo sabíamos todos. ¿Cuándo dijimos nosotros desde el movimiento o como ATCS que la seguridad social era materia de referéndum? Siempre dijimos que era materia de colección de firmas, porque recuerdo conversaciones contigo y con Marita que de alguna manera hablaban de la posibilidad de una consulta popular en forma conjunta, digamos, con las elecciones del año 2024. Claro, las opiniones son dos, no sé si todos los constitucionalistas son coincidentes. Una es de Correa Freitas y la otra es de Martín Rizzo. Claro, ellos hablan de referéndum. Yo las notas que he visto es de ir contra la ley en sí misma. Nosotros estamos hablando de reforma constitucional, como se hizo con el índice medio de salarios en el 92. O sea, nosotros no estamos hablando de ir contra la ley. Primero porque no la conocemos. ¿Cómo iríamos contra una ley que todavía no sabemos exactamente lo que va a decir? Tenemos, por supuesto, que sabemos claramente hacia dónde está la tendencia, ¿no? ¿Cuál será la forma que tendrán de perjudicar nuevamente a los menos privilegiados? Pero no tenemos la certeza. Hasta que no esté la ley en el Parlamento no lo vamos a saber. Pero una cosa es el referéndum que va contra una ley. Y otra cosa es la materia plebiscitaria, que es la reforma constitucional. Por eso se dice con las elecciones de 2024. Un referéndum y un plebiscito es clara. Significa la anulación de otros artículos y, por otro lado, lo que significa es poner a plebiscitar una norma constitucional que reforma la Constitución. Ahora, es una consulta popular igualmente que a todas luces va a tener un tránsito una vez que se conozca en el Parlamento, que no va a faltar mucho tiempo, porque de acuerdo a los planes del Poder Ejecutivo es hacerlo en estos primeros 6 meses. Ya vamos por el mes 4 que empieza hoy. Correcto. No falta mucho para saber de qué se trata. Acá lo que falta es unidad en el movimiento sindical y que no se descuelgue cada uno de los representantes del PIT-CNT a decir lo que le parezca en función de lo que lo asesoran, ¿no? Porque acá el mayor órgano de gobierno del PIT-CNT es la Mesa Representativa Nacional Ampliada y no el Secretariado Ejecutivo. Así que en referencia a la nota que tú haces mención, yo acá veo nombres como el presidente, vicepresidente y qué sé yo. Sinceramente, te reitero, en el Congreso del PIT-CNT se votó la adhesión total al documento de alternativo, ¿verdad? Se hizo un acuerdo con el equipo de representación de los trabajadores que está firmado y fechado, y después en una mesa representativa posterior se planteó la necesidad de que ATCS se hiciera cargo de la vocería sin desmedro de que otros pudieran expresar libremente lo que pensaban sobre el tema. Ahora, acá hay una cuestión clara. A TCS no se le consulta jamás cuando se va a dar una nota de prensa a medios importantes de la capital. Entonces, ¿vamos a empezar a trabajar en serio o vamos a seguir tomando al secretariado ejecutivo como un órgano de gobierno para todos los trabajadores? Dentro del PIT-CNT hay corrientes que son muy fuertes. Perfecto, pero... Corrientes que son muy fuertes son las que están lideradas en algún sentido por sectores que encabezan o encabezaron, en este caso Abdala, que vuelve el 7 de abril, junto con Diverio, que son Partido Comunista, la segunda más fuerte, que suponemos es la de José Lo López, por eso es el vice. Hablan las corrientes adentro del PIT-CNT. Sí, claro, pero la, los sindicatos en particular. Partidos políticos. La seguridad social no está representada por partidos políticos. Acá tenemos gente que peligra su futuro, que cuando sea adulta mayor no va a tener una respuesta a su problemática, a su necesidad. Acá tenemos... Diverio es muy claro y contundente, porque además el sector de la construcción es obvio, lo vemos acá en Paysandú, no hace falta salirnos del departamento y ver lo que pasa en otros lados del país. Es un sector fuertemente afectado en el caso de que sea una reforma de estas características, y lo reconocen, hacia la propia interna del Zunca. Estamos clarísimos, y estoy totalmente de acuerdo con el compañero, porque lo puedo llamar compañero, porque el Zunca es el sindicato que más claro ha hablado en este sentido. Ahora, ¿quién está hablando por las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, que tienen igual problemática o mayor, porque el salario del Zunca, si bien tienen problemas de completar sus historias laborales, tienen sus salarios muy bien definidos por la lucha sindical? ¿Para quién está defendiendo la sociedad doméstica? Es un tema que lo hablábamos con Marita Rodríguez cuando estuvo acá, en el marco de lo que fueron las actividades por el Día de la Mujer. La seguridad social no está vista con perspectiva de género, que fue casualmente el título de la charla que vino a dar en Paysandú. Y como muy bien lo posicionábamos, es un tema que si no lo toman los movimientos sociales, por ejemplo, las feministas, porque la lucha de espacios también incluye la seguridad social, no va a permear en la comunidad, si hablamos como Paysandú en lo chico, o en la sociedad si lo hablamos en su conjunto. Es claro, por eso mismo que yo reafirmo, los compañeros del Zunca hacen un trabajo maravilloso dentro de la Comisión de Seguridad Social del RT. Ahora, también hay que tener en cuenta que estamos luchando contra los poderes políticos más fuertes de este país. Tengamos en cuenta que los presidentes anteriores, todos de derecha, por supuesto, hasta que se cambió la ley de las jubilaciones de privilegio, encontraron un vericueto a una forma de engañar o de sortear de alguna forma esta ley para poder acceder a esa jubilación de privilegio. Incluso el mismo Jorge Valle, al fallecer, su viuda, presentó un recurso para cobrar el 100%, cuando eso es, por ley, inaceptable. Entonces, acá los únicos presidentes que no tienen jubilaciones de privilegio son los de los gobiernos del Frente Amplio para adelante. Entonces, estamos hablando de que quienes quieren aplicar esta reforma tienen el futuro y su vida la han tenido asegurada siempre a nivel económico. Seamos claros y concretos. Acá hay que luchar por el más débil y hay que hacerlo en conjunto. Y la Mesa Nacional Representativa Ampliada debe ser la que marque el camino a seguir para la lucha. Porque ahora estamos hablando de dialogar. ¿Qué vamos a dialogar? ¿Qué es lo que vamos a dialogar de un proyecto de ley que a las claras sabemos que es perjudicial para los más pobres? Señal que da la impresión que viene como respuesta a esa pregunta que haces. ¿Puede ser las declaraciones de Jorge Gandini que hizo Canal 12 cuando señaló que no estaba dispuesto a llevar adelante esta reforma si no había consenso político, y que es una reforma que, si en algún sentido se hacía, las visiones van a ser para adelante, los beneficios, los comillas beneficios, como lo planteaba él, sí, puedan ser vistas hacia adelante? ¿Puede ser una señal de que se le está aflojando el brazo de alguna forma? Y mira, claramente el resultado del referéndum del domingo dejó asustada a mucha gente, de un lado y del otro. A la seguridad social hay que defenderla lejos de las cuestiones políticas. Es claro que quien proponga esta reforma se va a poner de poncho a mucha gente que va a ser perjudicada. es una señal, sin dudas que es una señal. Ahora, ¿qué vamos a dialogar? ¿Para que sea lo menos malo, como pasó con los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, y que encima no se logró llegar al porcentaje mayor? ¿Vamos a dialogar en esos términos para que sea lo menos malo? No. Nosotros lo que queremos es equidad. Nosotros lo que queremos es que no se retroceda más. Nosotros lo que queremos es que de una vez por todas la seguridad social y los jubilados no sean la variable de ajuste de ningún gobierno. Y que quien tenga que poner las barbas en remojo, que lo haga. Porque la lucha político-partidaria por gobernar este país es por cuenta y orden de los partidos políticos. Nosotros somos militantes sindicales y nos debemos a la gente. Sentido, una vez conocido que la sobre el mes de noviembre del año pasado, cuando fue entregado a Rodrigo Ferrez este informe, digamos, no tuvo la participación del Frente Amplio, que lo rechaza, tampoco de los directores sociales. Ustedes, como funcionarios del BPS, o sea, las personas que están del otro lado de la realidad, de aquellas personas que van a jubilarse, se nos cortó la comunicación. Estamos hablando con Karina Sosa, dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, en el marco de lo que es camino a esta futura, no futura, reforma de la Seguridad Social. Ahora retomamos nuevamente la conversación. Te decía, una vez conocido que el Comité de Expertos se entregó sobre el mes de noviembre del año pasado su informe final, que entró, creo, si no estoy mal informada, por Rodrigo Ferrez, es decir, el prosecretario de la Presidencia. Correcto. ¿Ustedes conocen el contenido de ese informe terminado ya? Y hemos hecho el estudio de ese borrador porque se le presentó, por supuesto, a la comisión en pleno, a pesar de que no se dejó participar en la última etapa a la oposición. Claramente es regresiva, vuelvo a reiterar, claramente apunta al aumento de la edad de retiro, claramente apunta a la baja de la tasa de reemplazo, en algunos casos es del 45 al 33%, y aumentaría a 25 años de promedio de los sueldos generales. Y por otro lado, la otra preocupación grave que tenemos es que aumenta la participación de las AFAP con el agregado del componente que en la Ley de Urgente Consideración, el artículo 285, permite la privatización de la AFAP pública, que es una sociedad anónima con capital público. La verdad es que nosotros insistimos en un sistema donde el régimen de ahorro individual no tiene definido, porque está sujeto a variables que pueden presentar una alta volatilidad y depende de dos organizaciones con fines de lucro, realmente no vemos positivo el borrador que se ha presentado. Al contrario, vemos que va muy en contra de la realidad de nuestro país. Así como todas las reformas jubilatorias han ido en contra de los intereses de los uruguayos, creemos que esta es de las peores. Sinceramente, hacemos un resumen muy negativo de lo que es ese borrador. Estuvimos analizando franja por franja de nivel de ingreso. En algún punto favorecen a una pequeña minoría de trabajadores que estaría ubicada entre los 20 y 30 mil pesos de salario actual. Y eso podría también dividir a los trabajadores, cosa que no tenemos que permitir. Eso no se debe permitir. El movimiento sindical debe ser uno solo y debe opinar en clave de derechos para todos los trabajadores y no atarse a ningún partido político. De eso hemos sido claros y contundentes desde el inicio. Y lo seguimos manteniendo, por supuesto. Dentro del PIT-CNT, que tuvo un discurso muy fuerte durante la campaña y fue el primero, mucho antes que la fuerza política de oposición, fue el primero en ir a la recolección de firmas antes que el Frente Amplio lo resolviera, y tuvo un discurso muy alto en lo que tiene que ver con los 135 artículos. ¿Qué pasó en esta cuestión de días que ahora escuchamos a los principales referentes que tiene hoy hablar de dialogar y de agotar las instancias de diálogo? ¿Qué hubo en el medio? Digamos, puede ser que parece difícil o por lo menos imposible de ver que la reforma de alguna forma los haya convencido, digamos. Yo no creo que los haya convencido. Yo creo que ese parentesco que suelen tener las corrientes dentro del PIT-CNT con la cuestión político-partidaria le hace muy mal al movimiento sindical. Y creo que ese puede ser un pilar de debilitamiento. Por tanto, las bases, que somos los trabajadores independientes, somos los que tenemos que reclamarles a nuestros representantes sindicales que trabajen por y para nosotros, que somos los que sostenemos de alguna forma al movimiento sindical. Y que esos discursos que salen a la prensa, que yo me despierto hoy, primero de abril, con esta nota de prensa en el diario El País, nada más y nada menos, sean por lo menos una visión mayoritaria de lo que piensa la base de cada sindicato. Y no opiniones personales en función de ninguna cuota política. Tú lo dijiste, la representación está como normalizada dentro. Yo entiendo que la izquierda es formada más que nada por trabajadores. Ahora, lo que no puedo permitir bajo ningún punto de vista es que se mezclen los tantos. Acá hay que ser concreto y sincero. Y el problema que tuvo la ley de urgente consideración es que era muy entreverada y ponía ciudadanos contra ciudadanos por fanatismos políticos. Bueno, a la seguridad social no puede pasar eso. Porque acá hay un solo tema, es bien claro, y es que los trabajadores van a tener que trabajar más, cobrar menos, manteniendo los privilegios de algunos, como los de la caja militar, en detrimento de lo que debería de ser una seguridad social equitativa y justa para todos los trabajadores por igual. Tengo una pregunta de un oyente, te la hago así en forma directa y sin filtros. ¿Por qué no derogaron las AFAP cuando hubo 15 años de gobiernos del Frente Amplio con mayoría parlamentaria? La misma pregunta hace ATCS, porque hay una resolución de un congreso muy añeja que el no a las AFAP estuvo siempre en el tapete, ¿verdad? El movimiento sindical dice no haber estado nunca de acuerdo con eso. Sin embargo, el gobierno progresista nunca allanó el camino y derogó las AFAP. Al contrario, hicieron algunas modificaciones, pero no llegaron al nivel de exigencia que debieron llegar, porque algunos sectores del Frente Amplio estaban de acuerdo con las AFAP y lo siguen estando, ¿no? Hay algunos que han cambiado de opinión, pero te das cuenta que no todos los sectores han sido del todo claros en este tema, porque habría que ir por el Parlamento y preguntarles uno por uno. Yo creo que esa sería la primer movida que tendría que hacer el movimiento en defensa de la seguridad social. Que se exprese cada legislador de todos los partidos políticos a ver qué tanto está de acuerdo con afectar a trabajadores que aportaron toda su vida y en el final de sus días se van a ver perjudicados y van a tener que tener un nivel de vida inferior al que tenían trabajando, cuando en realidad merecen que la calidad de vida vaya acompañada con la misma expectativa de vida que ha aumentado, ¿no? Dentro de los sectores que han mantenido esta postura, ¿se puede citar al astorismo con su ex ministro Danilo Astori a la cabeza? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Lo digo sin tipo de tiembla ni la voz ni el pulso. No me tiembla ni la voz ni el pulso. Y tampoco quiero dar nombres de los que me han dicho no estoy más de acuerdo con la AFAP. Pero ese es el trabajo que tenemos que empezar a hacer desde ATCS y desde el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Recorrer cada bancada y recoger la opinión de cada una de ellas. Y ahí veremos cuál será el nivel de discusión que van a dar sobre esto. De los aspectos que podríamos decir que por qué no lo hicieron teniendo mayoría parlamentaria fue cuando los movimientos sociales en general reclamaban grabar al gran capital y los tres gobiernos del Frente Amplio también con mayoría parlamentaria no lo hicieron. Que es un reclamo que continúa, ¿no? Pero si no lo hizo el Frente Amplio, este gobierno no creo que lo vaya a hacer. Es claro que no, porque acá estamos hablando de un gobierno que en su mayoría tienen la vida resuelta económicamente. Es lo que hablábamos al principio. Estamos hablando de gente que tiene emprendimientos propios que hacen que su vida económica sea un éxito total, en su gran mayoría. Y si empezamos a rascar un poquito, nos damos cuenta de que legisladores que tienen mayorías parlamentarias todos tienen negocios aparte del Parlamento, o sea que tienen un sueldo asegurado de parte del Estado, tienen que legislar para el pueblo uruguayo, pero lo hacen en contra del mismo porque ellos son de una élite diferente a la que somos los trabajadores de a pie, ¿no? Anterior, no, había quienes tenían emprendimientos en el ámbito de la salud, en el ámbito privado, dedicados al turismo, dedicados al ámbito agropecuario, ha atravesado las distintas administraciones y en base a eso se legislaba, eso no lo podemos mirar de soslayo tampoco. Exactamente, porque también en el Frente Amplio existe esta casuística, por eso mismo es lo que te digo, hay que planteárselo como un primer paso y ver a ver quién realmente está de acuerdo a que el que tiene más pague más realmente, porque hasta ahora los que venimos pagando más somos los trabajadores que declaramos más. Porque hay una clara comparación, un paralelismo, por ejemplo, en el IRPF, y los trabajadores pagamos tres veces más que lo que pagan los empresarios por el concepto de ese impuesto. Entonces, ¿estamos hablando de que los trabajadores sostenemos el sistema de seguridad social? Sí, claro que sí, porque los grandes capitales siguen descansando sobre una zona de confort de la que no salen y en la que además presionan a los gobiernos para que su situación sea cambiada y sus fortunas sigan aumentando a pesar de la pandemia. Tenemos casos concretos, tú lo nombrabas hoy a la mañana, UPM2, crean puestos de trabajo momentáneos, pero las exoneraciones son eternas. Entonces, concreto para nosotros muy cercano es Fraiventos. Tenía en su momento, mientras duró la construcción de la planta, un desempleo bajo. Cuando terminó la construcción de la planta, subió de manera abrupta, como Paysandú, ¿no? Que estamos, somos los departamentos del litoral los que estamos por encima de la media nacional. No hay mucho misterio en la cifra, los números no mienten. Los números no mienten, las que mienten a veces son las encuestas. Pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que las encuestas también después tienen que dar resultados más reales al final de campaña, porque si no se quedarían sin trabajo. Yo creo que soy bastante crítica con lo que digo y la gente lo puede entender claramente. No defiendo ni a unos ni a otros. Yo lo que digo es, molesta el déficit del BPS, no molesta el déficit de la caja militar, cosa que me asombra profundamente porque son casi iguales. No del déficit, ahí está, en otras ocasiones lo hemos hablado contigo y con otros integrantes del movimiento. ¿En cuánto se ubica hoy el déficit de la caja militar para tener una idea de lo que hablamos? Mirá, tienen una diferencia muy pequeña de un 10%, están por debajo de nosotros en un 10%. En números reales hoy no te lo podría decir porque tú recuerdas que nuestro proyecto es del 2020, 2019 se arrancó en 2018. Lo que nosotros tenemos claro, que no solamente el déficit es parecido, sino que soporta 50.000 jubilaciones la caja militar. El BPS atiende todo el resto. Si tú tienes un problema al corazón hoy y tienes que hacerte una ablación que vale $8.500, el BPS la afronta. Por eso acá queremos reformar jubilaciones y pensiones, sin mencionar todas las otras prestaciones que el BPS abona. Estamos comparando cosas que son incomparables y estamos hablando de cosas que de un paraguas gigantesco que cubre el BPS contra un paragüita muy diminuto que cubre a la caja militar y que son una minoría insignificante al lado de lo que cubre el BPS. Tenemos que ser autocríticos y críticos sabiendo que la mayoría de nosotros estamos dentro del BPS y no con la caja militar. Entonces, ¿por qué molesta el BPS y no la caja militar? Hay que ser muy crítico y entender que esa alianza que hubo para que el gobierno hoy sea la coalición multicolor necesitó del apoyo de Manín y Ríos. Y es un pilar fundamental, Manín y Ríos, hoy, de la coalición de gobierno. Está más que claro que lo que se hace acá es salvaguardar el derecho de unos pocos por convicciones que solo ayudan al electorado que favorece al partido de gobierno de hoy. Más allá de que el Frente Amplio no haya sacado de la AFAP, cosa que debió hacer, y fuimos muy críticos con eso también, ¿no? No estamos defendiendo a unos y atacando a otros. Acá lo que se defiende es a los trabajadores y la necesidad de que el sistema de seguridad social sea equitativo para todos los trabajadores de menores ingresos. Porque los que tienen dinero ya lo tienen. y tienen para vivir una, dos, tres, cuatro vidas y dejarle herencia a sus hijos, nietos y bisnietos. Por tanto, acá lo que nos interesa es defender a la clase trabajadora de a pie. El resto, para mi gusto, y creo que por lo que dice el documento alternativo de seguridad social nuestro, y que apoya el movimiento en defensa de la seguridad social, es bien claro y contundente. Acá hay que defender al más desvalido, hay que generar políticas de natalidad que favorezcan a la relación activo-pasivo, y hay que ver el problema como un todo. Ya hoy hablaba da Silveira del tema de la reforma educativa. Bueno, agreguemos la reforma educativa lo que es la seguridad social, para que la gente sepa que es un derecho de cada uno y no tenga que andar mendigando, no tenga que andar por la vida viendo si trabaja en negro para darle de comer a sus hijos o reclama como le corresponde porque está amparado por la Constitución y las leyes. Pensaba lo que decía de Cabildo Abierto, digo, sin embargo, Cabildo Abierto, por lo que leemos en la prensa de hoy, está reclamando que está reclamando ser más escuchado dentro de la coalición y pide que se le aprueben los proyectos, ¿no? Se ve que ellos desde su interna no tienen esa visión de que son muy escuchados. No, muy escuchados no, yo dije que son necesarios para un resultado electoral para la coalición. Escuchados es otra cosa. Porque han desarrollado una particularidad que yo la califico como populismo, y por un lado dicen defender al más desvalido, la señora de Manini Ríos, que es la ministra de Vivienda, habla de eliminar el tema de los asentamientos y no sé cuántas viviendas generar, no sé con qué presupuesto lo va a hacer, porque nosotros el presupuesto ya lo tenemos a la vista. Y no vemos que el presupuesto vaya en relación con lo que ella prometió. Entonces, el relato es popular. Ahora, ¿las acciones son para los más desvalidos o no? Ellos piden ser escuchados, sí, bárbaro. Pero, ¿y dónde van a sacar el presupuesto? Porque acá, dato mata relato, decían en la campaña por el sí y por el sí en no. Del referéndum, y es muy lindo escucharlos hablar. Ahora, lo que hacen después no va de la mano con lo que declaran, ¿verdad? Porque también se filtró un video de Manini Ríos que decía, este resultado nos deja nerviosos a todos y cualquier error que cometamos puede ser muy negativo para ganar las próximas elecciones. O sea, que a la prensa le dice que no lo escuchan, pero para la interna tiene todo el apoyo de la coalición. Pablo, muchas gracias. No, por favor, Laura, a ustedes. De Karina Sosa, es dirigente de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, enmarcada en este movimiento en defensa de la seguridad social aquí en la mañana de la radio. Estamos en Radio Paysandú, construyendo juntos, día a día, la agenda de la jornada. 1240 AM, Radio Paysandú. Es otra cosa.